en Rock FM, El Pirata y su Banda. Lo más difícil que es arrancar ya está hecho. Son las 6:09 de la mañana, toda la banda en activo y funcionando. Buenos días, Sayago. Buenos días, Pirata Lucía. ¿Cómo te va? Pues mira, para darle la enhorabuena a Javi Musculitos, a Javi Burguera, nuestro productor ejecutivo. ¿Qué pasa? Que se ha hecho una encuesta por internet de cuáles son las mejores patatas bravas de España. Y ha ganado, Tachán, la mejillonera, que está en Palencia. En Palencia. Palencia. Y está en el primer lugar. Sí. El clásico Docamar de Madrid está en el cuarto lugar. Y fíjate, la mejillonera de Palencia está ahí con las mejores bravas de España. Así que cuando pues, podamos salir, que nos lleve. En cuanto se produzca la desfase. O que se traiga un tupper, si no vamos nosotros bueno, también, como aire, pues eso. Mejor ir. Sí, bueno, pues sí, mejor. Enhorabuena, Javi, enhorabuena, claro que sí, ¿eh? Claro que sí. Las bravas poniendo a Palencia en el mapa del mundo. No se dice enhorabuena, se dice bravo, Javi. También es verdad, muy más claro. Apropiado en esta circunstancia. Bravo, Burguera, bravo. ¿Y tú qué tal, Lucía, cómo va? Muy bien, de casi fin de semana porque no nos queda nada. Y sí, tengo uno de mis planes. Ayer estuve con una vecina y amiga y me dejó, vosotros lo conoceréis, esta serie o novela, Yo, Claudio. Sí, hombre, sí, claro. Yo, Claudio. Vale, clásico. Pues yo no la he visto. Y me, no. Y me dejó todos los DVDs, así que ya tengo plan para el fin. Muy bien. Pues te va a gustar, te va a gustar, Yo, Claudio. Sí, sí, pues era como Juego del Trono, pero de hace 3 décadas. Sí. Qué bueno, tengo muchas ganas. Bueno, ¿tú qué tal, Pirata? Bien, bien, y además encantado porque yo lo tenía guardado en la recámara, pero ayer unas fantásticas cuñas del Mariscal lo anunciaban. Vamos a hacer otro disco, porque a mí me encanta lo de publicar discos en estos tiempos que no se venden discos y que no funcionan. Pero tanto Rock FM como la compañía Universal tienen la osadía de seguir sacando discos. Y una buena recopilación de temas guitarreros es lo que configura el Guitar de Rock FM, que está ya funcionando que se publica en estos días. Sí, Guitarmanía. Guitarmanía. Mola. Como 30 temas, insisto, protagonizado por las guitarras, pero vamos, tendremos tiempo de informar y de recordar que está a la venta y ese tipo de cosas. Pero en cualquier caso, insisto, la osadía de en estos tiempos y más en estos precisos tiempos, publicar un disco doble me parece una aventura fantástica y a título personal y también, evidentemente, formando parte de la casa, es una aventura que apoyaremos a saco desde El Pirata y su banda. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Todo un placer recibirte a esta hora de la mañana con los Rolling Stones. I can't get no satisfaction. Son las 6:19 de la mañana. Hablaba antes, Sayago, de las tapas que ponían en la tierra de Javi Musculitos Burguera, productor ejecutivo de este programa. Bueno, por toda la casualidad de que hoy es el Día Mundial de la Tapa. ¡Uy, qué ricas! Que yo esto de Día Mundial de la Tapa no sé cómo coño lo haces, porque tapas solo las ponemos aquí. Anda, que vete tú a Wisconsin a pedir un whiskito a ver y te ponen unos panchitos o alguna cosa. Sí, pero son muy reconocidas en todo el mundo las tapas de España, ¿eh? Sí, sí, bueno, pues podrían tomar ejemplo y ponerte algo cuando te tomas una cerveza por ahí. Cierto. Bueno, pues a mí se me ha ocurrido, como Lucía siempre está preguntando, pues hoy voy a preguntar yo, que ¿cuál es la tapa mejor que os habéis comido? Pues, os he pillado. Ardua cuestión. Mira, yo me voy a quedar con una de Valladolid, porque sabéis que en Valladolid hace mucho frío. ¿Mucho? Sí, en invierno, o sea, hace mucho frío. Bueno, pues en verano hay suele hacer calor. Sí, hace calorcito, sí. Pero en invierno, que hace mucho frío, siempre vamos a un bar que es muy familiar, que está por donde vive la abuela, y se llama el Bar Marín, y entonces hacen las mejores sopas de ajo que yo he comido en mi vida. Entonces te pides tu cañita o tu vino y te pone el cuenco con las sopas de ajo dentro. Y está eso, que se te cae la baba y calentito. Buah, que entras en calor en un momento. Como para quedarte a vivir en el bar, ¿eh? Vamos, ya te digo, qué buenas están, madre mía. Y a ti, Santiago, ¿cuál es la tapa que recuerdas que más te mola? Pues mira, yo, es que solamente me viene la imagen a la cabeza, una a la contra que Lucía totalmente. Si ella es con el frío, yo me voy, ¿sí?, al calor. La marinera que ponen en el Miramar de Cabo de Palos, en Cabo de Palos en Murcia, sí. Bueno, sí, allí en la de Cartagena. Allí en Cabo de Palos hay un sitio que se llama Miramar y te ponen una marinera con una ensaladilla espectacular, pero te ponen una anchoa encima. Sí. Una anchoa que no tiene ni una espina, ¿sabes? Como el culo de un mandril. ¿Sabes? Limpio. Y está exquisita. Esa marinera para mí es, vamos, no falla. Cada vez que voy, además, es que no falla. Me estoy arrepintiendo mucho de haber sacado este tema a relucir. Está salivando, Pues sigue, porque hay más. ¿Tú cuál es tu tapa favorita? Yo, Santiago, a mí las tapas, y vosotros lo sabéis, que cuando vamos a una terracita, a un bar, y nos ponen aperitivo, yo paso de todo vosotros y me lo como todo. Contigo hay que estar al quite, porque si no catamos nada. Efectivamente, a mí las tapas que te ponen en los bares es lo que más me gusta del mundo. Pero hay unas que he hecho en falta, que hace mucho tiempo que no me encuentro en ninguna parte, que eran era una salchicha envuelta en bacon. ¿Os acordáis de esto? Sí, claro. Y eso está buenísimo y me encanta. Y hace cantidad de tiempo que no lo veo en ningún sitio. La sencilla. Joder, pues yo estoy recordando una también en Donosti, en San Sebastián. Una Gilda. Me comí una Gilda. ¡Ay, qué ricas las Gildas! Sí, buenísima. No me acuerdo del bar porque era una zona que había rico tabernas y tal. Y bueno, pues allí, además, en ese sitio, pues eso, por H o por B, al final siempre acabas discutiendo, pero buenísima la Gilda, ¿eh? Buenísima. Oye, que digo yo que vamos a hablar de política o de fútbol o de cualquier otra cosa a esta hora de la mañana, pero dejemos de hablar de tapas, que me estoy poniendo malo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo que sí? Bueno, vale. Venga, que suene ya. A esta hora de la mañana en Rock FM vamos avanzando en la jornada del jueves. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar hablando del escritor y creador de Juego de Tronos, de George Martin, George R.R. Martin. Atención, porque a George se le acaba el tiempo. ¿Para qué? Para terminar Vientos de Invierno, la próxima entrega de la saga Canción de Hielo y Fuego. Bien, hace más de un año, el escritor dijo que si no tenía terminado el libro para finales de julio de 2020, permitía a los fans encerrarle en una cabaña hasta que lo acabara. Toma ya. Ojo, George, ¿eh? Que te quedan menos de 2 meses y hay muchos tipos de cabañas. Están todos pendientes de él. A mí esto me recuerda, no tiene nada que ver, pero me recuerda mucho lo de Motley Crue, que dijeron hace unos años, nos separamos y ya no volveremos a tocar nunca en directo, y si volvemos a tocar, los conciertos serán gratis. Y poco antes del trotavirus anunciaban gira y decían, bueno, era una broma, vamos a cobrar poco, ¿no? En fin, a este le va a pasar lo mismo. Un momento, pero tú no te vayas por peteneras, pirata, porque tú estás escribiendo un libro desde hace bastante tiempo. Que vas prolongando y prolongando. Pues podías comprometerte aquí en directo con tu gente, los que van a ver y a comprar tu libro, pues comprometerte con una fecha, Claro, pon aquí. Y si no te encerramos. Como R. Martin, como el George R. Martin, pon aquí, a ver, una cabaña, algo, no sé, comprométete. Así sobre la marcha se me ocurre. Si yo no he acabado el libro para Navidad, que mis lectores me encierren en el bar que les dé la gana. ¡Anda, qué jeta! Eso no vale. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Está bien, all right now. Abre el día prácticamente en el centro del país. Ya se puede decir que se puede ver con luz totalmente natural. Abre la jornada del jueves 18 de junio y aquí nos tienes a toda la banda y El Pirata funcionando contigo, insisto, en este jueves. Y voy a hablar de algo que te encanta, pirata. ¿El qué? Voy a hablar de las tapas. De fútbol. No, de fútbol. Sí, que bueno, que ya sé que te resbala como la grasa totalmente, de la campana, una tasca de la mala muerte, lo sé, pero sí, bueno, no lo pasa. Sé. Pero es que como estamos cerca ya de la nueva normalidad y ha empezado el fútbol así para todos los días, para que te hinches, yo creo que está pensando en cómo pueden ser los clickbaiting del nuevo fútbol. La nueva época, esto, los ciberanzuelos estos de internet que te intentan captar con una frase para que luego pinches en ¿sabes? Pinches en hueso directamente. ¿Cómo serán los clickbaiting del nuevo fútbol? A ver. Por ejemplo, podría ser, te puedes encontrar en una página de internet: ahora no puede pegar bocados. Descubre cómo el uso de mascarilla ha cambiado la vida de Luis Suárez. O, por ejemplo, las mejores palabrotas en otros idiomas que hemos aprendido ahora que se puede escuchar lo que dicen los futbolistas. Que es verdad, es que ahora cuchichán en el campo, sí, como sí. No hay nadie gritando, te enteras de todo. Mira, sí, más sí. Clickbaiting de lo del nuevo fútbol. A ver. Bibliotecas, conciertos de Paquirrín y otros lugares a los que va más gente que a un campo de fútbol. ¿Cómo cambia la cosa, eh? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Qué malo eres. O mira, por ejemplo, hay que ir fase a fase, no hay virus pequeño. Conoce las mejores frases del Cholo Simeone sobre la desescalada. Aquí pincharías tú, Lucía, ahí te he pillado. Y otro clickbaiting sobre la nueva era del fútbol, estos ciberanzuelos que no sirven para nada, sería: los métodos más efectivos para explicarle qué es una pandemia a tus hijos pequeños y a Sergio Ramos. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Jueves 18 de junio del año de gracia 2020. Son las 7 y 10 de la mañana. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Lucía toma la palabra. Sí, os voy a contar. Si os gusta el ciclismo, o alguna vez habéis seguido el Tour en algún momento. No. Yo bueno, conocerlo lo conocéis. Sí. Cuando yo era crío, había un tipo que era un héroe. Para mí me tenía flipado. Eddy Merckx. ¿Recuerdas a Yago? Un belga. Sí, perfectamente. Un belga. Qué grande era. Y después para mí era Vicente Belda y José Luis Laguía, para mí eran mis ídolos. Luego ya con Indurain algo sabéis de ciclismo, aunque os puede gustar más o menos. Bueno, pues os sonará el puerto de montaña de los Pirineos, que se llama el Tourmalet. Es una de las etapas más duras y esperadas del Tour. Tiene una altitud de más de 2.000 metros. Mira, pues tú hablabas de un belga pirata. Porque Glenn Ballantyne, otro belga, se acaba de hacer el Tourmalet, pero no en bici, no. Glenn ha subido el Tourmalet botando encima de una pelota saltarina. ¡Flipa! De esas de gimnasio, que tienen como dos orejitas. Eso. Sí. Bueno, pues tardó, 11 horitas de nada. Claro, muy rápido en la pelota saltarina no podía ir. Iba a 1,5 km por hora. ¿Para qué se sube el Tourmalet ahí dando botes? Para recaudar fondos a Yago. Siempre es una buena causa, pero estaba pensando que si el sillín de la bici ya te deja los huevillos, sabe, finamente, ¿cómo tendrá los huevecillos este tío ahí con la pelota dando botes para arriba? 11 horas, pirata. Sí, oye, lo que sí que se puede decir es que este iba en el pelotón de cabeza. todo el rato. Constantemente. De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino, atención, porque si te gustan los videojuegos, ahora resulta que se recetan. Entonces, ¿cómo que se recetan? Así tienes excusa para jugar más. Sí, Estados Unidos acaba de autorizar por primera vez que los médicos puedan recetar un videojuego, concretamente el juego Endeavor RX. Su receta se recomienda como terapia para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿De qué va este videojuego? De evadir obstáculos, de recolectar objetos. Lo bueno además es que utiliza música para calmar. Ya ves, es una medicina, una nueva medicina. Recetas de videojuegos. Sí. Pues yo espero que a los que tengan ansiedad no les receten al comecocos. No, no sería muy acertado, pirata, la verdad. Pero fíjate, a los que tienen personalidad múltiple les viene muy bien el FIFA, ¿sabes? Sí. Porque pueden echar un partidito que cada una de las personalidades pues maneje un equipo. Y ahí está. Buena receta. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Sayago, Lucía, ¿cómo me acordaba el otro día de vosotros? Por eso suena el Penny Lane de los Beatles. Porque un día contamos, y os encantó la historia, de que el Penny Lane de los Beatles, que acaba de sonar, es el nombre de una calle. Los Beatles cuentan que es donde iban a buscar a sus novias, a coger el autobús, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces, esto proviene de James Penny. El nombre de la calle es James Penny, que era un comerciante de esclavos del siglo XVIII en Inglaterra y que hizo una enorme fortuna, ¿vale? Sí. Bueno, lo dejamos aquí. Entonces, en función a los acontecimientos provocados por la muerte de George Floyd en Estados Unidos, un polvorín de la sociedad americana que de vez en cuando explota y que han hecho hasta volverse atrás al mismo Donald Trump, por mucho que le haya dolido, ha tenido que ver que la brutalidad policial allí es grande. Bueno, pues esto, todos lo sabemos, ha desatado una serie de circunstancias y alborotos y acciones, no solamente en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Entonces, estaba yo viendo un reportaje en 13TV de que se están derribando muchas estatuas de esclavistas reconocidos y que se habían erigido monumentos en su honor. Y se están derribando, insisto, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros puntos del planeta, ¿no? Entonces, ocurre que cuando yo vi este reportaje en la tele, dije, ¡buf! Verás cómo dentro de poco, aunque no haya monumento, le toca el turno a Penny Lane, la calle de la canción de los Beatles, dedicada, dedicada en homenaje por el Ayuntamiento al hombre de Liverpool, al hombre este. Y bueno, pues ya se lo están planteando, en el Ayuntamiento de Liverpool ya se lo están planteando. Lo único que pasa es que no hay una conciencia clara de que este tema, o sea, este tipo, sea el que dio nombre a la calle. Y entonces hay una serie de investigadores que lo están analizando y lo están estudiando. En el caso, dice el ayuntamiento, dice el alcalde de Liverpool, de que finalmente esto sea así, el nombre de la calle va a tomar por culo. Lo quitan ya, aunque yo creo que lo tienen fácil. Le quitan lo de Penny Lane y pueden decir canción de la calle que cantaban los Beatles. Claro, pues mira, por ejemplo, o la calle Penny Lane, la canción. La calle de la canción Penny Lane que cantaban los Beatles. Efectivamente. Número 7, segundo A. Claro. Pero vamos, en cualquier caso, por mucho que afecte a la historia del rock, a mí me parece bien que lo hagan, sinceramente. Sí, claro. Bueno, pues esta es la historia que quería contar. En Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, vamos rápidamente a empezar a escuchar chistes. El primero, Isa desde Orihuela lo manda. Esto es uno que llega a un bar y le dice, ponme una Pepsi. Dice, tengo coca. Y dice, bueno, pues un gramo y una Pepsi. Claro. Y ya me voy con el menú completo. Con el menú completo, efectivamente. Muy bien dicho. Fernando, desde Almería, chiste que manda. La muchacha que le pregunta al muchacho, dice, niño, dice, qué bonita tiene la habitación, ¿no? Dice, ¿por qué tiene la habitación decorada más que con foto de Cuenca? Le dice, ese tú relájate, que va a ver. Tú ya verás que... ¡Qué sutil! Sí, bastante. Oye, me queda un chiste. Venga. Jesús, desde Hospitalet de Llobregat, que me faltaba una S. Hospitalet de Llobregat, Barcelona, fue quien mandó el chiste que vas a escuchar. Oye, pirata, ¿qué son dos vascos en una nube? Pues chubascos. Pues claro, pues chubascos. Madre mía. Hombre, pues para ser de Hospitalet el acento. Sí. Lo ha forzado. Un chiste de intercomunidades que se llama. Total. Oye, ¿y cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿A quién le damos la gorra? Ah, complicado. Pues el marrón patín, pirata. Yo también, venga, ala, que tú eres el que borda la gorra. Yo no las bordo, yo solo anuncio con la procedencia del hilo. Te encargas de Jesús, para mí el de Jesús de Hospitalet. El de chubascos. Venga. ¿Os parece? Venga, sí. Venga. Oye, Jesús, que te va a llegar una gorra de Rock FM, un diseño exclusivo para oyentes y clientes de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de almuñécar. Ese es muy bueno. Y lo de almuñécar, cuidado, ¿eh? Y a ti te puede caer también una gorra si me mandas un buen chiste, un chistaco, en un audio de WhatsApp al 647-339966. Recibirás la gorra, verás el hilo con la que está bordada y dirás, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Sonríe, dice el loco, y también te lo dice el pirata. Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Gracias por estar ahí. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde ahora mismo Sayago pide paso. Sí, es que me encontré una cosa muy curiosa al respecto de unas monedas de madera. Y mira por qué lo digo. Es que lo que han hecho en un pueblo pequeño de Washington, en Thurston, Lo han hecho para ayudar a la gente que se ha quedado sin curro y sin ingresos con la pandemia, ¿vale? Pues han recuperado una medida que hicieron en crisis anteriores, ya en la época de la Gran Depresión, hace casi 100 años, fíjate. Bueno, pues en lugar de pedir ayuda federal, el ayuntamiento lo que ha hecho es crear su propia moneda hecha de madera. De madera. ¿Nota? Hechas de madera. Sí. Lo que pasa que es una moneda solo para uso exclusivo del pueblo y con el acuerdo de los dueños de los locales, de los comercios de allí, porque solamente se puede utilizar allí dentro, evidentemente. Claro, y van a dar a cada persona que lo pida $25 de madera para que puedan gastar ahí dentro en el pueblo. Y con esto se aseguran de que todo lo que se gasta queda en el pueblo. No pueden gastarlo en cadenas de comercio, ni en Amazon, ni en nada de fuera. Solo negocios del pueblo, una moneda única, exclusiva. Imagínate. Billetes y monedas de madera. O sea, que pagas con una moneda de un dólar y te devuelven una astilla. ¿Esto cómo va a funcionar? ¿Cómo serán las carteras para meter los billetes de madera? Enorme. Tienes que llevar un saco, ¿eh? Sí. Oye, pues menos mal que en ese pueblo no vive Pinocho, porque comprar algo le costaría literalmente un ojo de la cara. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. 8 y 24 minutos de la mañana de un jueves 18 de junio. Aquí estamos contándote lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock. 2011, Sayago, moría Clarence Clemons, Big Man, el saxo de la E Street Band, este tipo... ¿Qué tipo más empático? O sea, que a todos nos dolió mucho, porque es como lo de la muerte de B.B. King, ¿no? Son gente que son muy entrañables. Que calan personalmente, tienes toda la razón. Fíjate que este tipo se había movido en los mismos circuitos de clubs que Springsteen en Nueva Jersey, cuando empezaba Springsteen, ¿no? Y no se conocían, hasta que coincidieron y se hicieron más que amigos. Y aunque Clemons hizo sus asuntos en solitario y colaboraciones con otros y tal, siempre fue la pieza más clave de la banda de Springsteen, de la E Street Band. Se moría de un derrame cerebral a los 69 años, insisto, en un día como hoy del año 2011. Bueno, 18 de junio de 1977, Johnny Rotten y Paul Cook de Sex Pistols son apuñalados y golpeados cuando fueron atacados en un aparcamiento fuera de un garito de Londres. Pero es que al día siguiente, otro miembro de la banda, Paul Cook, también fue vuelto a golpear por una banda armada con tubos de hierro. Radicales de derechas y que evidentemente no aceptaban lo de Guns N' Roses, etcétera. Y los punkies, no aceptaban nada. La verdad es que fueron una serie de sucesos bastante violentos en la historia de los Pistols en un corto periodo de tiempo, porque un mes después estaban tocando de gira por Suecia y después de un concierto les atacaron a las chicas, a varias chicas que iban con los Pistols, les arrancaron los piercing de la cara, les quisieron dar caña en el autobús, pero llegó la policía y lo paró. Pero es que al día siguiente fueron al hotel donde estaban los Pistols y se colaron por los jardines y rompieron cristales y hubo bastantes destrozos. Incluso la propia banda se quiso enfrentar a los alborotadores, pero no les dejaron, les cortaron un poco, ¿no? Pero fueron sucesos muy, muy violentos en un corto periodo de tiempo en la historia de los Pistols. Bueno, y un 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra, nacía Paul McCartney, que hoy cumple 78 castañas. Y que yo no digo más, Sayago, pero ayer mismo contábamos aquí que si no hubiera sido por el trotavirus y la cadena de suspensiones de conciertos, ayer Paul McCartney, con 78 años, hubiera tocado en Barcelona. Así que desde aquí le tiramos las orejas. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino en Austria. En Austria. Sí, la policía de Viena ha multado a un hombre con 500 euros por desacato a la autoridad. ¿Qué hizo? Bueno, pues según cuenta la policía, le pararon para un control rutinario y el hombre, después de ser provocativo y poco cooperativo, se puso a tirarse pedos. Pues corris. Sí, flatulencias masivas. Pues eso dicen las autoridades. Manifestación de pedo, venga. Bueno, lo único bueno que tiene esto es que si al final le mandan a la cárcel, se puede duchar tranquilo, nadie le va a pedir que se agache. Sí, no, claro. Pues desde luego. Por los daños colaterales. Claro. Ahí la poli deteniéndole, diciéndole, cualquier cuasco que se tire podrá ser usado en su contra. Y tiene derecho a una fábada. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Poco más de un cuarto de hora para que sean las 9 de la mañana, déjame que te diga algo. Descartes era un filósofo y Sayago, como filósofo, está descartado. Bueno. Porque bueno, ahora viene con su filosofía de bolsillo, sí. Y verás cómo está descartado como filósofo después de las cosas que dice. Ellos se lo pierden, pues, claro. Pues tengo muchas ofertas, que lo sepas. A ver. Y si no, mira, para esto un botón. De los creadores de ¿dónde mierda puse las llaves? Llega. ¿Dónde coño dejé la mascarilla? Nuevos tiempos, nuevas películas. Sí, sí, sí. No, pero no hay que ser negativo. Mira, sé optimista. Cuando vayas por la calle y veas que ya están cerrando los bares, tú di que ves la persiana medio subida. Esta es nuestra filosofía. Siempre. Y ya pues, agachas la cabeza y te cuelas. Que, claro. Eso, yo conozco gente, algunos cuantos conocidos que lo suelen hacer. Pero sí. Más filosofía, mira. Sí, sí. Si alguien te dice, he cruzado océanos de tiempo para encontrarte, pregúntale, ¿pero tú en qué fase estás, alma de Dios? ¿Dónde estás? De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar en Atlanta, en Estados Unidos. Allí la Guardia Nacional ha comenzado a hacer una especie de ritual mientras esperan a que llegue el toque de queda instaurado por el gobierno para intentar terminar con las manifestaciones antirracistas. ¿Qué hacen? Pues ponen la Macarena de los del Río a todo trapo y se ponen a bailarla. ¿Tú te crees? Joder, la Macarena. Se han pasado. Sí, bueno, estos son los de Atlanta. Los antidisturbios creo que ponen música de leño. Sí, les va mejor. Pero de todos modos, es que tú piénsalo, pirata, policías musicales, eso es un peligro, ¿sabes? Sí. Tú imagínate que detienen a alguien y le gritan, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Miguel Ángel González, Madrid, jugando por 300 pavos porque tiene 200, porque es el Rockmaster. Buenos días. Buenos días a todos. Un saludo, un deseo de mucha suerte y siempre lo recomiendo, nada de nervios. Es exactamente lo mismo que le recomiendo, suerte y nada de nervios al aspirante, Andrés González, desde Badajoz. Buenos días. Buenos días, pirata y banda. ¿Cómo estamos? Bien, a tope. Venga, mucha suerte, insisto en ello. Sayago, por favor, reglas del juego. Venga, pues ya sabes, pirata, vas a lanzar las preguntas sobre el mundo del rock. Miguel Ángel comenzará el concurso por ser el actual Rockmaster. Andrés continuará si le deja a Miguel Ángel un rebote. Y haremos un recuento cuando acabe el tiempo para saber quién es el ganador de los 100 euros. Esto pues está durante cuánto ocurre. No, es que viene lo más importante, pirata, tranquilo, porque esto ocurre durante 90 segundos más tensos que el increíble Hulk esperando a que se ponga el semáforo en verde. Sí. Así que ahora sí, ponte las pilas porque esto empieza ya. ¿Cuál de estos dos temas es de Scorpion? ¿Still Loving You o Still of the Night? Still Loving You. Sí, John Paul Young y John Bonham fueron miembros de Pink Floyd o de Led Zeppelin. De Led Zeppelin. Sí, el anterior bajista de Van Halen era Anthony Kiedis o Michael Anthony. El primero. No. Turno para Andrés. ¿Cuántos vocalistas ha tenido Motorhead? ¿Uno o siete? Uno. Uno. ¿En qué año se formó Twisted Sister? ¿En el 62 o en el 73? En el 73. Sí, señor. ¿En qué tema de Bon Jovi se nombra a Frank Sinatra? ¿Is My Life o Always? Always. No. Turno para Miguel Ángel, van empatados. ¿Qué banda utiliza el tema Ecstasy of Gold de Ennio Morricone como introducción de sus conciertos desde hace mucho tiempo? ¿Metallica o Motley Crue? Metallica. Metallica. ¿Dónde se formaron Sex Pistols? ¿En Alemania o en Inglaterra? Inglaterra. Sí. ¿El vocalista de Slade es Nudie Holder o Noodles? El primero. Sí. ¿Cuál fue el primer tema que duraba más de 4 minutos en llegar al número 1 de las listas de ventas? ¿Roxanne de Police o La Casa del Sol Naciente de Los Animal? El segundo. Sí. ¿Quién fue el bajista original de Guns N' Roses? ¿Dan McKagan o Axl Rose? Dan McKagan. McKagan. Toma, bueno, ya, muy bien, pirata, porque Andrés tuvo un rebote, lo hizo bien, tuvo 2 aciertos, pero claro, en el segundo rebote dijo Miguel Ángel, no le cedo más, 7 aciertos, se queda con el título de nuevo y con los 300 euros. Pues Miguel Ángel sigue siendo Rockmaster, Andrés se apea del concurso y mañana seguimos jugando al Rockmaster. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 9 y 23 minutos de la mañana, sonando Ren, Lost in My Religion. Todo el mundo sabe, y si no lo recuerdo yo, que la hija de Sayago y mi hija se llaman exactamente igual, Luna. Sí. Y además, deben ser coleguitas, porque están tocando las narices a los papis. Ayer a las tantas de la noche me llama mi hija y me despierta. Hola padre, ¿cómo estás? Digo, ¿cómo estoy? Durmiendo. Pues, acordándome de tu padre ahora mismo. O sea, y creo que tu Luna también está dando lo suyo, ¿no? Sí, está por aquí ahora, ¿sabes? Como estoy solo con ella, ¿sabes qué estás viendo, hija? ¿Qué quieres tú? ¿Eh? Nada, no quiere nada. Quiere cookie. Quiere cookie. Sí, se la ha oído. Sí. Que mira, quiere habla cookie. Inglés. Sí, la quiere Telegram, cookie. Sí. Quiere galleta. Cookie, sí, quiere galleta. Sí, pues eso. Pues por aquí anda la muchacha. Así que nada, de momento se está portando más o menos bien, ¿eh? ¿Sí? Pero dentro de nada me quita el micrófono. Así que no te extrañes. Bueno. Que en vez del claxon adivine sonajeros. No te preocupes. ¿Qué quieres ver, Luna? ¿Qué quieres ver, Luna? ¿Qué quieres ver, Luna? ¿Qué quieres ver? Cookie. Claro, está claro. Claro, te ha quedado claro. De 6 a 10. En Rock FM, el pirata y su banda.